Esto era una palomica que tenía tres palomicos. Y pasa una zorrica y le dice: Palomica, tírame un palomico, que con el rabo rabosino te cortaré el pino, y si no, me comeré a ti y a tus palomicos. La palomica, llorando, le echa un palomico. Y al otro día vuelve la zorrica y le dice lo mismo: Palomica, tírame un palomico, que con el rabo rabosino te cortaré el pino, y si no, me comeré a ti y a tus palomicos. Y la palomica le echa otro palomico y venga a llorar, y nada más que le quedaba uno. Al otro día pasa un cazador y le dice: Palomica, ¿qué es que lloras? Es que viene una zorrica y me dice que con el rabo rabosino me corta el pino y me come a mí y a mis palomicos. Dice: Pues tú, cuando vengas, le dices: Con el rabo rabosino no se corta el pino, que se corta con buen hacha y buenos tragos de vino. Y toma esta piedra y cuando llegue se le tiras. Al otro día va la palomica y le dice, y va la zorrica y le dice lo mismo: Palomica, tírame un palomico, que con el rabo rabosino te cortaré el pino y me comeré a ti y a tu palomico que te queda. Y dice: Con el rabo rabosino no se corta el pino, que se corta con buen hacha y buenos tragos de vino. Y ¡pam! Coge la piedra, se la tira y la palomica se va, la zorrica se va corriendo y ya no la vio más. Y ya la palomica se quedó con el palomico. Y aquí se acaba el cuento de la palomica con sus palomicos.